mis escrotos. Solo dejó, dejó solo una foto. Voy a hacer un tambor de mis escrotos. Solo dejó, dejó solo una foto. Y andar siempre arrastrado y perder, que no puedo pensar. Voy a hacer un tambor de mis escrotos. Solo dejó, dejó solo una foto. Voy a hacer un tambor de mis escrotos. Solo dejó, dejó solo una foto. Miro, me pongo malo. Cada vez que la miro, me salen granos. Cada vez que la miro, me pongo tieso. Cada vez que la miro,